al desenterrador en Irola y Ratia. Llegamos al final de temporada, como dije el sábado pasado. Y una manera de ir cerrando la temporada es hablar de un festival que se celebrará a finales de agosto, el Reverence Balada. Era esperar que con un cartel tan completo y lleno de cosas interesantes, el especial del sábado pasado sobre este festival portugués, el Reverence Balada, repito el nombre, a celebrar a finales de agosto cerca de Cartaxo, pues, si subes el Tajo desde Lisboa, unos 80 kilómetros, río arriba. Un sitio precioso, pegado al río, muy agradable, con árboles. Me parece de los mejores festivales outdoors que hay ahora mismo. Va nuevito, todavía barato, sin demasiadas saturaciones. Perfecto. Cogiendo a las bandas alfaticantes, el sábado pasado llegamos a Ultra M. Este sábado seguiremos repasando a bandazas de peso como The Horrors, UFO Mammoth, Process of Kill o The Warlocks, y muchas más que han sido añadidas entre el sábado pasado y el de hoy, como que habrá que volver al principio del alfabeto. Como lo habéis comprobado, sin ir más lejos, con la canción que ha abierto el programa, Blown Out, un trío de Newcastle, psicodelia jam absoluta, muy espacial, con bastante chulo en directo, puede ser muy interesante. Y bueno, con eso empezado y vamos a seguir. Y la verdad es que Europa está muy bien representada en este festival, porque desde Italia, desde Milán, nos viene una banda bastante curiosa llamada Calibro 35. Es una banda que se inspira bastante en las bandas sonoras de las películas de cine de policíaco italiano de los 70. Y bueno, las películas se llaman Poliziotesco, el estilo. Incluso algunas son puras bandas sonoras que han hecho ellos específicamente y otras inspiradas en. En cualquier caso, así suenan desde Milán, en el Reverence Balada, una banda muy interesante a la que tengo que catar en condiciones. Calibro 35, Italia a mano armada. Muy interesantes estos calibre 35 que estarán en el Reverence Balada. La verdad es que apunta maneras. Y bueno, pues vamos con el siguiente dueto de canciones. Vamos a ir a Madrid, a la península. Uno de los pocos grupos estatales que hay en el festival, Celica XX. Gente muy maja, la verdad, me gusto con ellos. Y bueno, pues va a poner una canción suya. Tienen un disco, creo, y un EP de remezclas. Voy a poner una canción llamada Veneno por Navidad, que es un 7 pulgadas que sacaron el año pasado, hace como 9 meses. Aquí van Celica XX por un lado, y no nos olvidemos del otro grupo que va acompañado a este dueto de canciones, The Wolf, desde Holanda. Tiene ya tablas, tienen varios discos, desde el 2007 se juntaron. Y bueno, pues rock psicodélico, sin más misterios, lo que es el festival. Grupos que igual, pues algunos son más genéricos, otros muy parecidos a los originales, pero siempre con nivel. Grupos que suenan bien, tienen pinta de ser mejores aún en directo. Así que vamos con Celica XX desde Madrid y The Wolf desde Geleen, en el sur de Holanda. We'll be right back. Never. Después de la canción de The Wall, se nos ha colado con muy a gusto, casi sin darnos cuenta. Es un festival con un mogollón de coherencia en ese sentido. Una banda portuguesa llamada Fuzz, no confundir con la banda que ha formado Ty Segall, con el trío de garaje punk que ha formado Ty Segall, sino que es una banda distinta, como habéis escuchado, más psicodélica, más atmosférica y, joder, muy interesante. Y ahora, pues bueno, vamos a seguir con, por cierto, Fuzz, que son del distrito de Leiria, en Portugal. Lógicamente, unas cuantas bandas portuguesas tiene que haber. Y ahora, pues bueno, vamos a seguir con dos bandas más o menos bien distintas. Por un lado, la banda de Nashville, Tennessee, Jeff de Brotherhood, típico dueto a lo... No sé el nombre que fastidie. Black Keys, que tocaron el año pasado en el BBK Live. Del estilo, bastante interesante, están bastante chulos, pues típico. Guitarra, bajo, batería, o sea, bajo, batería. Pues mira, nunca acaban los vídeos, parece que es bajo y batería, cosa que les hace bastante interesante. De hecho, el primer disco lo grabaron haciendo pedidos previos en los conciertos que iban haciendo en su primera gira. O sea, como quien dice, según va la cosa, sin comerse mucho la cabeza. El último disco que han sacado se llama Wasted on a Dream, del que voy a poner una canción llamada, si no me equivoco, Boyes. Voyage into Dream. Previamente a esta canción va a ir una de Ghost Hunt, un grupo electrónico instrumental psicodélico de Lisboa. Así que os dejo con este dueto siempre diferente pero siempre coherente dentro del Reverence Balada, con Ghost Hunt y su canción Shallow End, y Jeff the Brotherhood con Voyage into Dream. habían sonado así de ricos, la verdad es que muy interesante. Es ese rollo más atmosférico que tiene Jeff de Brotherhood respecto pues, a los Black Keys. Por cierto, su último disco lo produjo Dan Auerbach. Así que una cierta relación. Seguimos pues con este repaso al cartel y saltamos a una banda de Londres llamada One Unique Signal, con un toque bastante psicodélico, está bastante guay, tienen un disco, lo tienen varios EPs y tal, pero un disco solo llamado Luna Attractions. De hecho, muchas de las bandas que hay apoyando a los grandes del cartel tienen dos, un disco, a veces una demo, pero es que son la calidad en general, por lo menos desde el punto de vista del criterio, desenterradores, calidad precio no hay nada mejor ahora mismo. Y ahora pues con One Unique Signal y los ya más conocidos incluso fuera de Portugal, nuestros amigos Process of Guilt, que han venido unas cuantas veces aquí a Erandio concretamente, pues seguimos la siguiente tanda de bandas y así suenan One Unique Signal con la canción Luna Attractions y Process of Guilt de su último disco hasta la fecha de estudio, Famine, con la canción Harvest. Reverence Balada parte 2 especial Ídolo Erratia. Un saludo a toda la gente que está trabajando en la chosna de ayudando a la radio, porque hoy es el día de la Idola. Os quiero recordar, acercaos a disfrutar, no va a haber conciertos, hay buen musicón, buen ambiente, unas fiestas que tienen un punto muy interesante, más aún si cabe cuando la radio en la que yo llevo ya 10 años pertenece absolutamente y está integrada en el barrio. Así que dedicada a estas dos canciones, a la peña, a toda la radio, a todos mis compañeros, a la asamblea y a todo el que apoya, tanto escuchando como hablando de a la Idola Erratia. Pues así de brutote suena un Process of Guilt, porque este festival tiene mucha psicodelia y mucho rock carajero y tal, pero la psicodelia y la atmósfera pueden pertenecer o estar también presentes en estilos como el Doom y el Sludge y el Stoner en general. Muchas de las bandas, de hecho, de este festival, pues andan siempre en una especie de puente entre la psicodelia, el Stoner, el Doom, y una de ellos son Samsara Blues Experiment, desde Alemania. Os va a poner un temita de su disco. No me acuerdo que es de su primer disco, pero no estoy muy seguro. Sí, señor. Long Distance Trip del 2009. Os va a poner una cancioncita porque yo los conocí, hablé incluso con ellos cuando no iba más que tener este disco. Y luego les vi en el Radbourne. Y vaya directazo, señores. Vaya directazo. Así que de este disco voy a poner una canción llamada Center of the Sun. Y luego saltaré a Portugal de nuevo con una banda bastante interesante que llevan casi 20 años, aunque su primer concierto lo hicieron en el 2001. Es psicodelia electrónica, un poco del pelo de Goat's Hunt, aunque yo creo que más rock, pero igualmente interesante. Así que perfecta combinación entre Samsara Blues Experiment y Saturnia. La canción de Saturnia, por cierto, se llama Aqua. En este segundo especial del Reverence Balada de Portugal, a celebrar el 27, 28 y 29 de agosto. Thank you. Remnant zone. Well, my life. Flotada los Saturnia, la verdad, y como he dicho antes, Samsara Blues Experiment, pues siempre sólidos. Ahora vamos a saltar a bandas que desconozco más. Vamos a escuchar por un lado un grupo de Portugal, otra vez, de Coimbra, llamada Sin Riley and the Slow Riders, y la verdad es que está bastante chulo, unas voces guapas, música menos psicodélica quizás, más country rock, pero la verdad es que está bastante guay. Y por otro lado vamos a escuchar a Spectres. Como se escriben ellos, son de Bristol, del Reino Unido. Si las guitarras están supuestamente deberían estar muertas, es probablemente gracias a Spectres, que se las han cargado. Como Sonic Youth, desde las entrañas de un pozo encantado. Así se definen ellos, Spectres. Así que aquí os van Sin Riley and the Slow Riders con This Woman y Spectres with con Slenderman. Comes around now and then and shouts some words at me. I can't remember where we met. Up north near the border, down south by the sea. She's run most of the times, but it's the times when she's right. Really gets to me. So I pray her again every time she comes around. Oh, I pray, yeah, not to see her again every time she comes around. But I know nosotros pa el saco, la verdad. Muy, muy, muy interesantes. Y ahora viene otro dueto cancionil. Vamos a escuchar a los ucranianos de Kiev, concretamente Stone Jesus, que además llevan bastante tiempo, con lo que sorprendente que nadie ha escuchado de ellos. Pues es una especie de stoner, no muy diferente al stoner de toda la vida, pero tiene ciertos toques personales. Vamos a escuchar de su último disco, The Harvest, la canción YFS. Y luego vamos a escuchar a una banda llamada The Act Ups, que hacen psicodelia, no sé si más en homenaje a la psicodelia de los 60 y 70. Pues exactamente, porque el disco se llama, el disco el que vais a escuchar la canción se llama Pale Play, The Old Psychedelic Sounds of Today. Así que aquí os dejo con Stone Jesus y The Act Ups. We'll be right back. Suenan de clásicos los The Act Ups. Ahora vamos ya con el siguiente dueto de bandas. Por un lado van a sonar The Altered Hours desde Irlanda. No dicen la ciudad, desde Irlanda. Y por otro lado vamos a escuchar a The Dead Mantra desde Francia. Concretamente, ahora os voy a decir exactamente desde qué ciudad. Pero en cualquier caso, con el nombre de Dead Mantra, yo creo que desde Croix-Gassonville, en Francia. Llevan desde 2009, tienen un EP y un disco, y bueno, los The Act Ups, hasta donde yo he encontrado dos discos. O sea, The Act Ups, perdón, de The Alter Hours. Así que aquí suenan estas dos banditas juntitas, que pegan bastante bien, como el resto del cartel de este especial, bueno, de este festival llamado Reverence Ballad, celebrado el 27, 28, 29 de agosto en Portugal, y que para los que andamos cortitos de pasta es calidad-precio lo mejor del mundo ahora mismo, por lo menos desde el punto de vista del desenterrador. Por eso me gusta destacar a un festival o un par de ellos al año en ese sentido. Así que aquí van The Altered Hours, Dick Early, y The Dead Mantra, Holy Dawn. Y mientras nos aproximamos al final del programa, en este segundo especial del Festival Reverence Ballade de Portugal, nos acercamos a dos de las bandas para mí más interesantes del festival, junto por supuesto a Sleep o Fomamut. Las digo, vamos a las dos gordas de cada día. Pues aquí son The Horrors, un grupo inglés de Londres que llevan ya tiempo, son bastante conocidos, tocando en Ostia hace poco. Y bueno, es una banda con bastante proyección, vamos a decir, nivel alto. Y luego The Warlocks, una banda de psicodelia que no tengo claro de dónde son, yo creo que son yankees. Ahora vamos a comprobar que tiene una discografía bastante amplia ya, la verdad. O sea, yo los conozco desde hace tiempo, pero que están de puta madre. Es una psicodelia súper bien currada. Recuerda a Brian Johnston Massacre, pero un poco más fuerte, más denso. Son de Los Ángeles. Y junto a Horrors van a continuar este especial del Reverence Ballade, y casi prácticamente lo van a terminar. Se me quedan en el aire muchas bandas. Se me quedan Drowning Man desde Estados Unidos, bandaza de psicodelia instrumental stoner desértica, unos veteranos, unos auténticos pioneros del sonido desértico de California. Los italianos Fomamut, que por desgracia sus canciones son muy largas y ha sido muy difícil incluir una canción. Y luego Vickers, que son de, si no me confundo, son italianos. Y alguna que otra banda más, los Guaves, Acid Acid y otras bandas, pues que no, por difícil encontrar su música, o porque no hay espacio y no da para hacer un tercer especial, aunque todo está por ver. Me despido de vosotros con estas dos bandazas que estarán en el Reverence Ballade. Muchas gracias. Gora Irola, que está de fiestas, acercaos a las chosnas, hombre. Un abrazo a todos, hasta el sábado que viene. This one goes out to Wendy. Hope we meet someday. The Warlocks, Moving Mountains. Thank you. to feel. This is real, this is real. Tell me all your stories.